Estamos comunicados en este momento vía telefónica con Marta Minujín. ¿Cómo estás, Marta? ¡Hola! Muy bien, acá estoy caminando. Qué bueno, muchas gracias, Marta, por atendernos. Sabemos que tenés muy poquito tiempo. La primera pregunta obligada, estando hoy en la tribu y estos 25 años, es tu relación con la radio. Y bueno, fue muy importante porque hice un happening allá por los años de década del 60 con radio. Es decir, que 60 personas famosas, porque tenían sus caras, habían sido, que se llamaba Arte en los Medios de Comunicación, entraban a una sala con una radio en la mano y eran fotografiadas de perfil, de atrás y de adelante, y filmadas en cine y hablaban por radio. Se les grababa la voz. Entonces después volvieron una semana después y volvieron a hacer la misma escena, que era toda reproducida en la pared, y escuchaban su voz hablando por radio. Después hice otro que era, entraba en la habitación y sonaba la radio y le decían, usted es tal persona. Es decir, es como un adelanto de lo que está pasando ahora con el internet. Todo una visora de lo que se iba a venir. En ese momento lo que había que hablar con los radios aficionados, que era lo que me transmitían con Berlín y con Nueva York, donde había tres artistas, otros dos artistas que estaban haciendo lo mismo que yo. Entonces se llamó Happening en todos los medios de comunicación en 24 horas. Pero la radio es lo más inmediato de todo, es aún más inmediato que la imagen. Claro. La imagen viene después, el sonido viene primero, por la velocidad que tiene el sonido. Como el trueno. Más que el trueno, Marta. Como el aire, como la atmósfera. Qué lindo que lo que decís. Que es tan rápida. Estás haciendo arte. La radio es fantástica, es fantástica. Aparte, en aquel momento que yo vivía en New York, escuchaba WNEW, sí. Un hombre que se llamaba Rosco, sí. Que sabía todo lo de rock. Iba Jimi Hendrix, iba Johnny Winter. ¿Y vos qué onda? ¿Salías ahí con la gente de la radio? ¿Ibas de parranda? Digo, ¿tenías relaciones? No, yo salía con la radio a caminar por Central Park y escuchaba toda esa música enloquecida y lo adoraba ese hombre que se llamaba Rosco, que no lo conocía, pero que tenía toda la música underground del mundo. Y la pasaba, todos nosotros que éramos hippies y que vivíamos en el parque, escuchábamos esa radio. Marta, y todos caminaban con radio, porque no había iPod ni nada. Nosotros veías unas personas caminando con unos aparatos gigantescos con la radio a todo lo que daba. No puedo evitar preguntarte, ya que hablas de Nueva York y alguien con el cual tuviste una amistad, que era Andy Warhol, en su momento hiciste aquel pago de la deuda externa argentina simbólico. Sí, le pagué con choclos. Como yo era la reina del pop acá y él el rey del pop en Estados Unidos, entonces yo le pagué a él con choclos la deuda externa argentina y él la aceptó. Porque el oro latinoamericano, es decir, nosotros que éramos el granero del mundo, le pagamos con creces cualquier deuda porque le dimos de comer al mundo cuando en Europa no había nada para comer, salían los barcos cargados de granos de acá de Argentina. Entonces quiere decir que alimentamos al mundo. Era como el granero del mundo de Argentina. Entonces, el choclo, que es latinoamericano, y la papa también, y no me acuerdo, y el cacao creo que también. El cacao, pagamos las deudas. Marta, te hago una... Decime. No, que hay que seguir pagando la deuda con eso. Con eso, con milanesa de soja y con bandas de la plata, ¿no? Que es lo que tenemos ahora para exportar. Claro, con lo que sea. Te pedimos la última, un saludo, por favor, para la tribu de tu parte por estos 25 años, que la verdad que nos honra mucho. Pero 25 años es muchísimo. Ay, sí, gracias. Cómo no. Es como las bodas de plata. Y bueno, les mando un saludo de plata. Pero plata que no es plata, la plata de la plata. Qué lindo. Bueno, muchas gracias, Marta Minujín, por atendernos. Estaremos ahí viendo la reinauguración también del lobo marino, sí, allá en Mar del Plata. Hoy lo pararon de vuelta y mañana empiezan a recubrirlo con los alfajores de metal y el 12 de octubre se inaugura. Y va a ser todo oro y va a brillar tanto que hay que ponerse anteojos oscuros para verlo de noche. Hola, Martita. ¿En la radio es arte? ¿Qué? ¿El aire es arte? Sí, es arte. Es lo que hay más arte porque no ocupa lugar. Muy bien. Bueno, me encanta. Muchas gracias, Marta Minujín, por estar con nosotros. Arte. Chau, chau. Besitos, Marta. Besis. Besus. ¿Podemos cantar Marta Mardidir? ¡Marta Mardidir! ¡Vamos, la luz! ¡Marta! Ya podemos morirnos tranquilos, ¿eh? Hablamos con Marta Minujín. Sí.